Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del Rock Nación. Ahora emitiendo en directo a través de cdmusicradio.com. De momento, durante el confinamiento, los sábados de 8 a 10 de la tarde noche. Después ya veremos. En diferido nos puedes escuchar o volver a hacerlo en asaltamataradio.com, en Rock Invierzo, y también nos encontrarás en el audioquiosco archive.org. Disponemos de un email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia, lo que quieras. rocknacionradio@hotmail.com. No me olvido nunca de mis compañeros, nuestro habitual equipo, con Miriam, nuestra Diablo on Fire, Dani Libertado, el encargado del habituallamiento, Juan Cusia y su Latino Rock América, Sergio Serpa, el guitarra líder de Barón Rojo, y el que os habla, Deme Martínez. Arrancamos. A mí nunca me importa lo que otros puedan pensar. Yo hago lo que quiero y lo hago hasta el final. Si hoy toca matarse, pues vamos a arrasar. Rebel es una forma de vivir y de pensar. Montemos una fiesta de carácter nacional y el 23 de mayo la vamos a celebrar, para que todo el mundo se entere de una vez. Rebel es una forma de vivir y de pensar. Montemos una asociación de tipo cultural, bolingas asociados, a ver qué hay que vaciar. Vacíos los bolsillos, ya no nos queda nada, así que nos bebemos hasta el agua bautismal. Hagamos algún himno para poderlo cantar delante de la puerta del gobierno militar. Bendita cervecita, blanquito gatizar. Bendito calimocho, hoy la vamos a montar. Sin parar, sin parar, sin parar. Beber para disfrutar, disfrutar, disfrutar. Para vivir sin beber, sin beber, sin beber. Y otra tajadita más. Pues dice la canción, montemos una fiesta de carácter nacional y el 23 de mayo la vamos a celebrar. Hoy, sábado 23 de mayo, cumpleaños Michel Molinera, a mi entender uno de los mejores compositores y letristas que ha dado este país. No siempre hay que reconocer el trabajo de nuestros artistas preferidos una vez que hayan muerto, y creo que este es un buen momento para recompensar y para repasar y dar a conocer su historia, una historia que ya pasa de la treintena de años. no quiero ver que llorara. Musicalmente, la historia de Mitchell, por lo menos desde donde yo conozco, arranca en 1985 en Johnny Juerga y los que remontan el Pisuerga, un trío en el que Mitchell se encargaba del bajo, junto a él Jaime Membrillera, guitarra y voz, y José Úbeda en la batería. Bye, bye, bye, bye, chiquilla, yo me voy, no me preguntes cuál es la razón. En Johnny Juerga estuvo hasta el año 1991 y llegó a grabar 3 discos. Johnny Juerga y los que remontan el Pisuerga, un mini LP con 6 temas editado en 1988, Tan ricamente, su primer larga duración editado en 1990 y Tremendo en el año 1991. Ese mismo año Mitchell abandona la banda dejando su lugar a Iñaki de la Torre. Ahora escuchamos uno de los últimos temas con la banda. Se titula La Fiesta y pertenece a Tremendo. We'll be right back. tras su salida de Johnny Juerga en 1992, forma La Cantina, esta vez como guitarra. Una banda muy popera en la que le acompañan Eduardo Chinarro a la voz, Agustín Hernández a la otra guitarra, Johnny Sánchez al bajo y Pablo Martínez en la batería. Un paso hacia adelante y un paso hacia detrás. Formen parejas que vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con esta banda llega a grabar un disco, el homónimo La Cantina, y un año más tarde, en 1993, participan en el disco tributo a Antonio Vega, ese chico triste y solitario, junto a artistas de la talla de Rosendo Mercado, Ramoncín, Ketama, Duncan Du o Manolo Tena, por nombrar alguno. El tema con el que participan es Sentado al borde de ti. Testigo fugaz de una parte de tus sueños hecha realidad. Quiero respirar tu atmósfera real, ese aire que para otros puede ser mortal. Miro y ya no estás, me queda un sabor, una imagen más y un eco de voz a mi alrededor, a mi alrededor, lejos y cerca de mi imaginación. Mis juegos de azar, esa clase de silencios cuando tú no estás. Nubes de color en forma animal me recuerdan tus detalles y mi soledad. Ando porque andar me lleva hacia ti. Tengo que parar, te alejas de mí. Yo luchando con los fantasmas de la prima y el borde me suelo. Aventura con La Cantina dura poco, ya que ese mismo año, 1993, nace su primera gran banda, Los Canallas. Esta vez como guitarra y voz, a Mitchell en un principio se le une en Santi Garbi a la otra guitarra, que venía de Tranquilitos, el grupo del exleño Ramiro Penas, y Pedro Díaz el Peri al bajo. Ya solo les faltaba un batería. Se ponen en contacto con NET, batería ex Nacha Pop, La Frontera o Joaquín Sabina, que se compromete a grabar el disco y a tocar con ellos en los conciertos que les surja hasta que encuentren a algún miembro. Vámonos a algún lugar. entre agosto y septiembre de 1995 en los estudios Monte Príncipe de Madrid, con la producción del propio NET, graban su primer disco, el homónimo Canallas, autofinanciado y en el que contaron con la colaboración de Rosendo, de Nacho Vega y Aurora Beltrán, del que llegaron a vender unas 1000 copias. Temas con letras muy intimistas y cotidianas con los que Mitchell da sus primeros pasos. 10 temas más un instrumental de los que destacan Al otro lado, Suerte chaval, Bienvenido al club, La razón o este que escuchamos, El color. Durante la gira de presentación del disco, después de probar a multitud de baterías, dan por fin con José Manuel García, Josito, y también se incorpora Ernesto Gilmain como guitarra, quedando así la formación hasta su separación definitiva en el año 2003. Luces que dejan de brillar si tú te vas, y hasta mi Santa Gema ya no es igual. En 1997 participan en Agradecidos, Rosendo, un tributo al icono de Carabanchel editado por RCA. 14 de sus temas más representativos hasta esa fecha, interpretados por bandas como Los Enemigos, Barricada, Reincidentes, Extremoduro, Porretas, Escape, Siniestro Total, Canallas cerraba el disco con el impresionante Hasta de perfil. Ni se paga con dinero ni se vende libertad. Ganas me dan de hartarme de reír. ¡Qué animal! No me extraña que te sientas infeliz. 1998 fichan por Sony, una multinacional que se encarga de la edición de Algún Problema, su segundo larga duración. Para la presentación del disco fichan por Mick, la agencia de management de bandas como Escape o Mamaladilla, que desembarcan en una gira conjunta junto a Bolas Fumadoras y La Oreja de Van Gogh, por entonces unos perfectos desconocidos. Y disculpen las molestias, yo he venido a molestar. Y con estas me despido y otro día nos verán ya apretando pollos dientes. La grabación de Algún Problema la vuelven a hacer en los estudios Monte Príncipe de Madrid, esta vez producido por Carlos Suárez y la propia banda. 14 canciones en las que ya se ve claramente los terrenos por donde se moverá la banda hasta su final. Rock de corte urbano con letras que hablan de fiesta, diversión, de amor, de desamor, de alcohol, de drogas, pero que a la vez va tomando una concienciación sociopolítica en las que lo realmente importante no es lo que se dice, sino cómo lo dicen. Temas comprometidos y en apoyo de todo lo que consideran injusto. Quiero buscarte. quiero buscarte sin poder contarte. Quiero buscarte, quiero buscarte. Te vas como aprovecho la presente, reír y no llorar, el cura, una de cuernos, o ese particular pulso que desde entonces Mitchell mantuvo con Manzano, el ínclito alcalde de Madrid, por aquella época, por su bando para cerrar los bares a las 3 de la madrugada. No nos valen, pero mi favorita de este disco es este Dame el hocico. Sé que estás cerca de mí al final del viaje. Me llevarás hacia ningún lugar. Las 10 será una hora especial para andar muy lejos, aunque no vaya hacia ningún lugar. Y te miro, sonrío, has perdido para mí el sentido. Me marcho, te dejo y sé, sé que te voy a olvidar. Que voy sin dirección, que más da si tengo más bien poco que cargar. Y un portal será tu hogar si hay un dios que baje, porque yo no te puedo ayudar. Y te miro, sonrío, has perdido para mí el sentido. Me marcho, te dejo y sé, sé que te voy. Dámelo, cico, dámelo, cico, dámelo, por favor. Ya no recuerdo ni cuántas noches te lo pedía, por favor. Y dámelo, cico, dámelo, cico, dámelo, por favor. Ya no recuerdo ni cuántas noches te lo pedía, por favor, lo sé. Que estás cerca de mí al final del viaje. Me llevarás hacia ningún lugar. Las diez será una hora especial para andar muy lejos, aunque no vaya hacia ningún lugar. Y te miro, sonrío, has perdido para mí el sentido. Me marcho, te dejo y sé, sé que te voy. Dámelo, cico, dámelo, cico, dámelo, por favor. Ya no recuerdo ni cuántas noches te lo pedía, por favor. Y dámelo, cico, dámelo, cico, dámelo, por favor. Ya no recuerdo ni cuántas noches te lo pedía, por favor, así. Noches te lo pedía, por favor. Y dámelo, cico, dámelo, cico, dámelo, por favor. Ya no recuerdo ni cuántas noches te lo pedía, por favor. Y dámelo, cico, dámelo, cico, dámelo, por favor. Ya no recuerdo ni cuántas noches te lo pedía, por favor. Ese mismo año también participaban en el homenaje al tristemente desaparecido Pepe Risi en el disco tributo Una noche sin ti, junto a artistas de renombre como Antonio Vega, Ramoncín, Loquillo, Javier Andreu, Los Enemigos o Taures Zurdos, por nombrar algunos. La aportación de Canallas es Cristina. Oscuro y viejas escaleras donde dos personas podían sobrevivir. una habitación con cuatro ventanales. ¡Ras! Donde el destino se vengó. Su telera fina, su cabello ondulado y una dulce voz que nos hacía temblar. Con sus piernas largas y sus ojos brillantes, donde el destino se vengó. Un falso amigo, cobarde y violento, con sangre muy fría, Cristina cayó. Yo sé que recuerda tus besos, Cristina, tus besos, Cristina, vuelto a de amor. Su habitación, cuando tú te fuiste, entró desolación. Un acero frío clavó en su corazón, donde Cristina allí quedó. Un falso amigo, cobarde y violento, con sangre muy fría, Cristina cayó. Yo sé que recuerda tus besos, Cristina, tus besos, Cristina, o el llora de amor. Fichaje por la multinacional duró poco, ya sabemos lo que duran las alegrías en la casa del pobre, y es que no les hicieron ni puto caso, les editaron el disco y se acabó, ni promoción ni hostias, por lo que la banda creyó que sería mejor ser cabeza de ratón que cola de león, y ayudados por Mick Mick rompen el contrato con Sony y fichan por el sello independiente Bliss Records. La respuesta es inmediata y contundente, les dedican el tema de su nuevo disco, ¡Vámonos! Bueno, son la mosca de sus alturas dirigida por culo, todo lo que puede mal, y así sabrás un más pequeño que le molestar, ser tu sombra día y noche. Vas a ver que hay algo que se llama rock and roll, que está muy lejos de lo que puedas entender, así se acaba la lección. No sé si lo aprendiste bien. Sé que no razón alguna para confiar en ti. Si te descuidas todas las zonas de la ley, encima te codeas con lo más chipén. Menudo gilipollas es. Te crees con el poder de la verdad y no te das ni siquiera cuenta de que hay gente que quiere disfrutar oyendo rock and roll. Y vámonos, vámonos. En esta compañía no quieren vendernos caras. Vámonos, vámonos. Después de todo aquí no se nos ha perdido nada. Vámonos, vámonos. En esta compañía no quieren vendernos caras. Vámonos, vámonos. Después de todo aquí no se nos ha perdido nada. Vámonos, vámonos. En esta compañía día no quieren ver nuestras caras. Vámonos, vámonos. Después de todo aquí no se nos ha perdido nada. Vámonos, vámonos. En esta compañía no quieren ver nuestras caras. Vámonos, vámonos. Después de todo aquí no se nos ha perdido nada. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ya. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ya. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ya. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ya. En 1999 graban 13 y Patir Arriba, editado por su nueva compañía Bliss Records, que se inauguraba con este disco. Es el disco más celebrado y que más copias vendió. También fue con el que la banda cogió más fuerza y les llevó a ofrecer más conciertos, como su participación en el Viña Rock. De hecho, fue el primer disco que editaron en México. En su interior, de nuevo grabados en los estudios Monte Príncipe, pero esta vez producido por el propio Mitchell y contando con estelares colaboraciones como Juana Barca de Mamá Ladilla, Robert de Porretas o la gente de Escape. 13 canciones marca de la casa, con temas que hablan de diversión como Bolingas Asociados, La Fiesta, Rebelión de las Neuronas, Somos los Canallas. También hablan de drogas, como Contigo o Sin Ti, de amor, en Mientes, o denuncia sociopolítica, como Solo Nieva en Vaqueira, Dale Acción, Protesta, o El Ítnico, Si Hay Que Ocupar. Yo no soy bueno, yo no soy malo. Yo no doy hostias, a mí me las dan. Yo no doy hostias. Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo. A ver si hay cojones. Si nos vienen hoy a echar. Si hay que ocupar, ocuparemos el cielo. A ver si hay cojones. Si nos vienen hoy a echar. A mí me enseñaron desde pequeño. En el año 2000 graban Nunca Más, su particular homenaje a la República, más concretamente al periodo de la Guerra Civil Española, también otros himnos revolucionarios de la resistencia italiana, como pueden ser Bella Ciao, Bandeira Rosa, o una versión del Hasta Siempre Comandante de Carlos Puebla. Un trabajo muy currado que necesitó de mucho tiempo para recopilar letras y material audiovisual, en el que contaron con la colaboración de Loquillo y del dibujante habitual del jueves, Azagra, que realizó la portada. Nunca Más fue una apuesta importante y arriesgada, más de lo que en un principio pensó la banda. Para la ocasión se fueron a Granada a los estudios Producciones Peligrosas, de nuevo con Mitchell como productor, donde en 6 días todo quedó finiquitado. La apuesta y el riesgo no fue tanto la adaptación de las canciones a su personal estilo como la batalla y los dolores de cabeza que les trajo. Nunca Más significó el principio del fin de Canallas. La CNT, malinterpretando la idea de la banda, no vio con buenos ojos el que se utilizaran estos temas con ánimo de lucro, ya ves tú. Y se ocupó de boicotear todos los conciertos y actos en los que la banda estaba inmersa, ya fuera arrancando carteles, presionando a los promotores o incluso cortando cables, como sucedió en las fiestas del PC en Madrid en el año 2001. Si los curas y flacos supieran lo poco que van a durar, cantarían todos juntos libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Si los curas y flacos supieran lo poco que van a durar, cantarían todos juntos libertad, libertad, libertad.

va por ustedes, es otro trabajo muy canallas, muy en la línea de 13 y patí la rima, de nuevo producido por Mitchell. 12 temas entre los que nos encontramos con su personal visión del Al calor del amor en un bar de Gabinete Caligari y una revisión del Bienvenidos al club, de su primer trabajo. Tan solo con veros bailar nos pega todo el subidón. No hay nada. De nuevo fiesta, diversión, con temas como A mí me gusta así, Necesito echar un trago, Cervecita fría, temas sociopolíticos con muy mala baba como Apártate, Bochorno nacional y otro par de temazos, Veneno, un tema personalísimo de Mitchell, y Días de rock and roll, tema autobiográfico, donde los haya. Noches malas, pero todas de rock and roll. Hubo días buenos, hubo días malos, pero todos de rock and roll. Hubo modos buenos, hubo modos malos, hubo chicas buenas, hubo chicas malas, hubo buenos rollos y también muy malos, ante todo vida rock and roll. Pasarán los años, seguiré contando mis historias de rock and roll. Para bien o mal, es de lo mejor que en mi vida me ocurrió. Con el sol y fuerza, que es Ramón y ahora los canallas, vaya descontrol. Se me cuenta el alma, tú como lo ves, ponte otra copita para verlo bien. Buenos, hubo pedos malos, pero todos de rock and roll. Hubo petas buenos, hubo petas malos, pero todos de rock and roll. Les vimos llegar y les vimos marchar, les vimos subir y les vimos bajar, les vimos reír y les vimos llorar, hacen todavía rock and roll. Vamos bien, vamos en la rura que otro dura. Vamos bien, vamos tan contentos que la vamos a amar. Vamos bien, vamos en la rura que otro dura. Vamos bien. Vamos a lo que te espera, vamos a parar. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien. Despierto, seguiré en los bares disfrutando del rock and roll. Cuando gallo cante, seguiré de bares disfrutando del rock and roll. Hubo los buenos, hubo los malos, hubo chicas buenas, hubo chicas malas, hubo buenos rollos y también muy malos, ante todo rock and roll. Vamos bien, vamos tan contentos que la vamos a armar. Vamos bien, vamos en la rula que otro lugar. Vamos bien, vamos tan contentos que la vamos a armar. Vamos bien. Vamos a la rula que otro ciudad. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vamos bien. Vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien, vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien, vamos bien, bien, bien, bien, bien, bien, vamos bien. Hasta aquí hemos visto cómo canallas se fueron superando disco a disco. Si uno era bueno, el siguiente lo superaba. La banda funcionaba como una máquina perfectamente engrasada, pero a la vida. La vida se le iba encargando de poner zancadillas. A sus problemas con la CNT se sumaron otros factores externos que fueron minando la moral del seno del grupo. Los golpes que pegan la vida son muestras para ir aprendiendo, pero hay gente que aparenta de no aprender. Se vuelven cada día más tercos, cansados de tantas mentiras. Por un lado, la banda tiene conciertos incluso fuera del país, viajan por primera vez a México, actúan en Italia, pero también les afecta la ruptura de Escape con Mick Mick, teniendo que suspender un concierto allí en Italia. Total, que a mediados de 2002, cuando andaban indecisos entre si su sexto disco sería en directo o en estudio, cansados de tanta zancadilla, cansados, como dicen en Apártate, de tantas mentiras, de tantas promesas, de tantas envidias, de estar rodeados de mierda, deciden dejarlo para la ocasión y despedirse a lo grande. A finales de noviembre graban un directo en la Sala Caracol de Madrid. El título no podía ser otro, Que nos quiten lo bailado. Dicen que ya te has cansado. Sois cabrones, el que tuvo y me tuvo, ahora y antes. Este tema os lo dedicamos a todos vosotros y a todos los que se han tenido que quedar fuera, una putada. Va por ustedes, que nos quiten lo bailao. Llorando a solas, que le pregunten a Dios si él no llora. Daría toda mi vida por poder tener ahora o a mis amigos perdidos en las drogas. Dicen que ya te has cansado, que no eres el de antes. Te miras pronto a la cama, ahora eres un cobarde. Y yo me río diciendo que me pide lo bailao. Fuerte tuvo, retuvo. Pues tarde, no llego. Del peor en el infierno. Me largo, no aguanto. Cantando cachondeo. Es tarde, no llego. Del peor en el infierno. Me largo, no aguanto. Ya tanto mamoneo. Nosotros estos 7 años. Por aquel entonces, Mitchell había fundado su propia discográfica, Grabaciones El Coyote, siguiendo su olfato y buen gusto. Tras descubrir a Despistaos, editó su primer disco. También editó y produjo el segundo de Los Reconoces, Segunda Impresión. Y en su labor de productor hizo lo propio con el primer disco de Poncho K, No Quiero Empates. Pues eso, que nos quiten lo bailao, lo edita Grabaciones El Coyote y sale en audio y vídeo, recogiendo todo lo sucedido la noche del 30 de noviembre de 2002 en la madrileña Sala Caracol, en la que Canallas ponía punto y final a una impecable y honesta carrera. Como solían decir, queríamos bebernos el mundo y resulta que nos lo hemos bebido. Señor alcalde, estaba muy mayores para que usted nos dicte dónde, cuándo y cómo tenemos que hacer las cosas. Que te den por el puto culo. ¡No nos valen! Tras la consiguiente gira de despedida, la banda se desmembró. Josito pasó a formar parte de Dogo, junto a gente de Grass y de Tribu X. El Peri en un principio entró en Arsamandi, poco después en Mago de Oz. Ernesto se incorporó a la banda de Poncho K. Santi, el culo más inquieto, pasó por The Locos, por Qué Más Da y varias bandas más. En cuanto a Mitchell, se dedicó principalmente a su compañía discográfica, Grabaciones El Coyote, y a sacar bandas de las que creía realmente, bandas como Los Reconoces, Depistaos, Bardabardo, a conocer la industria musical desde el otro lado, lado que, por cierto, no le gustó demasiado, y a componer canciones que estaban enfocadas a otro proyecto más intimista y tranquilo que tenía pensado desarrollar y que en honor a su hijo tenía pensado llamar Leinaz. Tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar. Pero la magia del rock and roll le volvió a engullir y formó Estafas. Sabes que todo lo que construimos en muy poco tiempo se nos ha caído. Que la balanza que marca la pauta no está en el lugar donde decidimos. Y ahora que ladran nuestros gatos del jardín. Y ahora que llueve cuando más calor aprieta aquí en Madrid. ¿Qué nos pasó? Dime quién apagó esa luz que me ayudaba a seguirte. Si es que fui yo pediría perdón. Si fuiste tú es mejor reírse. Y ahora que ladran nuestros gatos del jardín. Y ahora que llueve cuando más calor aprieta. Y dime qué deberíamos hacer. Salir corriendo o esperar a que las nubes nos estrellen. De todo me quedo con lo mejor y es la voz de ese niño que me despierta. Levántate que el gallo ya cantó, levántate que el sol aprieta. Y ahora que ladran nuestros gatos del jardín. Y ahora que llueve cuando más calor aprieta aquí en Madrid. Pedí perdón y no se me escuchó, me acerqué y no quisiste ni oírme. Salí al balcón y una flor me contó que es mucho mejor no estar triste. Y ahora que ladran nuestros gatos del jardín. Y ahora que llueve cuando más calor aprieta. Y dime qué deberíamos hacer. Salir corriendo o esperar a que las nubes nos estrellen. Y dime qué deberíamos hacer. Salir corriendo o esperar a que las nubes nos estrellen. Estafas en un principio comenzó como algo no muy serio, por lo que Mitchell empezó a tirar de colegas que aun estando en otras bandas pudieran hacer un huequecito para este nuevo proyecto alternativo. De esta forma conectó con Anono, ex Despistaos en ese momento en Ratio, para hacerse cargo de la batería, con Manolo Maestres en Ratones Colorados, que se hace cargo de la guitarra solista, y como bajista en un principio iba a ser Sergio de Sublevados, pero por problemas de horarios lo desestimó. Al final el puesto de bajista fue para Javier del Palacio, un obrero de la música con muchos años a sus espaldas. Con la banda definida, Mitchell completa un repertorio de composiciones directas de rock sin etiquetas, lleno de melodías claras y estribillos contundentes, canciones muy asequibles de escuchar y con un mensaje en cada una de sus letras. Llegado el momento de ingresar en el estudio, se recluye en el cielo de Madrid junto al jefe de operaciones Manolo Arias, experto en sacar el máximo rendimiento a bandas de semejante calaña, donde graban Por Arte de Birly Birloque. La hoguera y el dolor en una ciudad que no sabía mal, y se juntaron la herida y la sal, y se sentaron y hablaron de miles de amores pasados que escriben la historia de dos corazones que se olvidaron de lo que es amar. El testigo fue la orilla del mar que en algún momento los llevó a tocar, y se juntaron la herida y la sal. Se dedicaron la noche pensando en que no habría roce, ni besos, ni abrazos, ni ningún reproche, tan solo una amistad. Y son dos corazones que en la noche se entregaron para darse 100,000 razones para no caer de nuevo en las lágrimas del telón, en los besos a escondidas, en las camas compartidas, en historias que están muertas mucho antes de empezar. Al amanecer les vino a saludar, sin saber por qué un beso le entregó, y no supieron parar ese beso, y rodaron los cuerpos por la habitación de los sueños. Encendió la magia de los bandoleros que roban al rico para desayunar. La razón perdió la batalla sin saber que en aquel colchón de esa triste habitación se mataban a besos queriendo olvidar esos sueños, cediendo a la voz del deseo que sabe que nunca se volverán a encontrar. Y son dos corazones que en la noche se entregaron para darse 100,000 razones para no caer de nuevo en las lágrimas del telón, en los besos a escondidas, en las camas compartidas, en historias que están muertas mucho antes de empezar. Y son dos corazones que en la noche se entregaron para darse razones para no caer de nuevo en las lágrimas del cero, en los besos a escondidas, en las camas compartidas, en historias que están muertas mucho antes de empezar. Por arte de Birly Birloque lo forman 13 canciones de tan alto nivel compositivo que cualquiera podría haber sido seleccionada como posible single. Destacan piezas tan directas y pegadizas como este Dos Corazones que acabamos de escuchar, que representa cómo somos capaces a veces de dejarnos llevar por las diversas situaciones que se nos presentan, o cada vez donde se afronta esa manía de seguir aferrándote a algo que ya no forma parte de tu vida. Que cuelgo en el balcón esa nota que no sé, me tiembla hasta la voz y ya me ves dispuesto a pelear y a dejarme la vida si me quieres encontrar. Como muestra de osadía y clase, se atreven con dos versiones a priori apartadas de sus señas de identidad, pero llevadas a su terreno con maestría. Temas como El Progreso, un clásico de Roberto Carlos, que llama la atención por su vigencia, por la vigencia de sus letras, y El Hombre del Piano, un estándar de Billy Joel que podría firmar los propios Estafas, aunque de este disco cabe destacar 138.252 euros, un tema que refleja la parte sensible de Mitchell en sus propias palabras. Dice que muestra la indignación que nos causó ver en un periodo que esa era una de las partes de indemnización que se daba a las familias de los atentados de 11M. Esta composición nace como acto reflejo de estos músicos, como apoyo a las familias de las víctimas de los brutales atentados del 11 de marzo. Una vez compuesta la canción, surge el contacto con la asociación 11M ante la necesidad de colmar de realismo una composición tan reivindicativa. La respuesta de la asociación no se hace esperar y autoriza expresamente el uso de la parte en la que comparecía Pilar Manjón ante la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre el 11M. Esas palabras que nos pusieron el corazón en un puño y quizá las palabras pronunciadas en el Parlamento con las que más se ha identificado todo el pueblo. Todos nos puede dar, no es enemigo ni es rival. Nunca verás sus ojos ni tampoco su forma de andar. Tú eres un número más. Unos euros para secar tus lágrimas sentadas, estás en el salón y nadie va a llorar por ti. Eres un número más. Amarraeta, su foto te ha quedado y pocos son los que te irán a consolar. Los que pudieron evitarlo no quisieron oír al pueblo y aún no dejan de ladrar. Bien dormirá tranquilo hoy si te arrancaron la raíz sin avisar. Pero al final alguien sí lloró el cielo de Madrid. Pero sabes bien, por mucho que te duela tienes que volver a andar y aprender a vivir con una herida, la más amarga herida que no deja de sangrar. solo te quedan los recuerdos, se encoge el corazón. Oscura la noche y el día y sin sus risas te preguntas ¿por qué no fui yo? No encontrarás contestación, solo tú sabes que el dinero no es un don, es que sirva para pagar la rabia y la insatisfacción. Pálida suerte que borró unas viñetas que estaban llenas de color. El manual de la inconsciencia se adueñó de ese señor y no pidió perdón. Alguien se lo va a recordar y ese soy yo cantando esta canción. El ansia de poder fue su equivocación, pero sabes bien, por mucho que te duela tienes que volver a andar y aprender a vivir con una herida que no deja de sangrar. Sabes bien que por mucho que te duela tienes que volver a andar y aprender a vivir con una herida, la más amarga herida que no deja de sangrar. Lo que se está hablando, señorías, es de la muerte y las heridas de por vida padecida por seres humanos. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión? La consiguiente gira de presentación les lleva a realizar cerca de 40 conciertos y salen por primera vez fuera de España. Viajan a México, donde en 15 días ofrecen 10 conciertos. Así llegamos a 2006, año en que ve la luz su segundo trabajo, Doble o Nada. Un trabajo difícil, visto el buen resultado que obtuvo su antecesor. Enganchado al alcohol otra vez, escribiendo un guión que sin tus versos siempre acaba en el cajón. De nuevo en el cielo de Madrid, y de nuevo producido por Manolo Arias, paren 13 temas, casi 50 minutos de ese rock marca de la casa, esta vez no tan comprometido socialmente, con temas más intimistas y que por desgracia con un peor sonido. Lo que no quita que Doble o Nada contenga grandes temas como Aprender a quererte, el tema más comprometido del disco, en el que se habla de la anorexia y la bulimia y en el que se coquetea con el gospel, Despiértate o la versión del Resistiré del dúo Dinámico, de nuevo sabiamente llevada a su terreno. Pero si destaco un tema de este disco es A Voces, un rock and roll con una letra que al menos a mí me llena y me identifica. Guerra, ya no tengo fácil. Me den o no me den, me da lo mismo. El caso es que toco porque nada valgo si lo dejo de hacer. Una sonrisa me vale amor por cien. Una palmada si es de verdad me sienta como cuando vi nacer a esa pequeña fiera que me hizo darme cuenta de que nada era sin él. Esperaré a que un día se me acerque y me diga: tranquilo amigo, lo hiciste bien, muy bien, también fue lo correcto, bien, muy bien, también. Esta es mi vida y sin ti poco me queda por sentir. De nada vale, o ese camino gris, estrecho cerco que nos tocó vivir. Páginas huecas, o esperando a que alguien las llene para decir a esa pequeña fiera que me hizo darme cuenta de que nada era sin él. Y esperaré a que un día tranquilo amigo, lo hiciste bien, muy bien, también fue lo correcto, bien, muy bien, también fue lo correcto, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Cinco años tuvieron que pasar hasta que Estafas nos dejara su tercera referencia. Años plagados de rumores sobre su desaparición o no, sobre la salida de un nuevo trabajo, de si sería un disco de versiones, de coplas, incluso se rumoreó el título de Entre cuernos y peinetas, de si sería un disco doble o sencillo. Se suceden algunos cambios de formación que dan con la salida de Manolo Maestre, dejando su puesto a Ginny. Y también el puesto de batería cambia en más de una ocasión. También se rumorea la reunión de canallas. En fin, el caso es que en el año 2011 veía la luz este nuevo disco, el tercero, y el título no podía ser otro: Volverán los viejos tiempos. Las vueltas al guión que un día escribieron para ti, y hoy se vuelve extraño y se te antoja darle una vuelta de tuerca, darle un empujón, sacarlo ya de este congelador, que al corazón comience ya a latir. Estrofas, estribillos, cuatro letras y un mordisco muy dentro, dentro del corazón. Escribiendo otra letra para ti, una escalera aún por construir. Las calles, los bordillos, mil amigos, mala hostia, la locura son mi inspiración para poder seguir estando aquí, cantando y con más ganas de seguir. Ahora es el momento de tirarse a la calle y decir que volverán los viejos tiempos de furgonas, carreteras, los conciertos y mil risas por vivir. Los reencuentros, los hoteles sin estrellas y los de cosas por vivir. Los reencuentros, los hoteles sin estrellas y los besos en cualquier acera a la hora de partir. Que canto porque tengo la ilusión, la misma que hace tiempo ya perdí. Borracho de escenarios, de conciertos, de locuras, de presiones, he vuelto a querer sentirme vivo con esta canción, dejar la huella en cualquier rincón de un corazón extraño que me guía, que me empuja y me hace ver. Escribiendo otra letra para ti, una escalera aún por construir. Las calles, los recuerdos, mil amigos, mala hostia, la locura son mi inspiración para poder seguir estando aquí, presente y con más ganas de seguir. Ahora es el momento de tirarme a la calle y sentir que volverán los viejos tiempos, de furgonas, carreteras, los conciertos y mil risas por vivir. Los reencuentros, los hoteles sin estrellas y los besos en cualquier acera a la hora de partir. Y volverán los viejos tiempos, de furgonas, carreteras, los conciertos y mil risas por vivir. Los reencuentros, los hoteles sin estrellas y los besos en cualquier acera a la hora de partir. Y volverán los viejos tiempos. Los reencuentros. Volverán los viejos tiempos, vuelve la brillantez de su ópera prima, con un pletórico Michel Molinera, más el recuperado Anono a la batería, con el incombustible Javier del Palacio al bajo y el debutante Jimmy a la guitarra. De nuevo 13 temas, esta vez 3 versiones, 3 difíciles versiones, los rumores eran ciertos, y en proyecto había un disco de versiones de copla. Señora de Rocío Jurado, las populares La Campanera y Consolación la de Utrera. Entre todas las flamencas de la bizcocha, ramillete de rosa temprana, una niña con ojos de menta, morena y graciosa, su cante de grana. Dicen que vino de Utrera con historia y ambición. 19 primaveras, 19 primaveras y te escolta esta canción. Consolación la de Utrera, por el querer de perdición se echó a rodar por los caminos. Consolación la de Utrera, por el dolor de una traición cambió de rumbo su destino. Muy poquita confianza, que la niña es de cuidado y a la mierda su esperanza. Hay veneno camuflado, libre Dios compañero, de que lo mismo que un ciclón sus 19 primaveras te digan cómo te quiero, te digan cómo te quiero. Porque no tiene corazón, porque no tiene ya perdón. Consolación la de Utrera. pantera, salto faca en mano. Mírame bien a la cara, pa' que sepas quién te dio. Piensa un poco y repara, piensa un poco y repara, que te mato por ladrón. Consolación la de Utrera, por un querer de perdición, niego su nombre de consuelo. Consolación la de Utrera, por esperar esta ocasión de ver su sangre por el suelo. Y avisar a los tricornios pa' que vengan preparados. Se llamaba Juan Antonio y con otra esta casa. Te digo adiós, compañero, que ya pagaste tu traición de ser tan malo como eras. Si no me matan, me muero. Si no me matan, me muero. Porque no tiene corazón, porque no tiene ya perdón. Volverán los viejos tiempos, esta vez sí. Tuvo con una cuidadísima, con un cuidadísimo sonido y una mayor presencia de los teclados a cargo de Fidel Cordero, el nuevo teclista de la banda. Ya desde el primer tema me he acostumbrado a un tema estafas 100%, podemos apreciar la contundencia del sonido. Son temas de corte intimista, hablando de costumbrismos, de amor, de desamor, de fiesta, algún guiño a la época de canallas, como el tema Dímelo, y la balada más bonita que te puedes echar a la cara. Una balada que dice cosas tan bonitas como: déjame decirte que eres vida en cualquier momento triste, decirte que iluminas mis pasos más torpes en las madrugadas cubiertas de alcohol. Sabor es diferente al de cualquier mujer cuando te miente, te engaña y te dice que tú eres diferente a todos los demás. Hay gente que ofrece sin esconder lo que siente, que hasta su sonrisa es diferente, corriente ausente, que siempre va de frente y que no va a cambiar. Déjame entrar en tu vida, yo seré esa herida. Déjame decirte que eres vida en cualquier momento triste, decirte que iluminas mis pasos más torpes en las madrugadas cubiertas de alcohol. Déjame decirte que eres vida en cualquier momento triste, decirte que iluminas mis pasos más torpes en las madrugadas cubiertas de alcohol. De flores arrancadas, de látigos, de estrellas apagadas, he llenado mi vida de palabras, de flores raras, de locas endiosadas, y ya no aguanto más. Y es fácil cambiar de dirección sin decir nada. El rebaño mejor sin alambrada, sin pies no se anda, me sangra la mirada siempre que tú no estás. entrar en tu vida, yo seré esa herida. Y déjame decirte que eres vida en cualquier momento triste. Decirte que iluminas mis pasos más torpes en las madrugadas cubiertas de alcohol. Déjame decirte que eres vida en cualquier momento triste. Decirte que iluminas mis pasos más torpes en las madrugadas cubiertas de alcohol. Quererte, besarte, tenerte me es suficiente. Mirarte de frente y volverte otra noche a tener. Y déjame entrar en tu vida, yo seré esa herida. Y déjame decirte que eres vida en cualquier momento triste. Decirte mis pasos más torpes en las madrugadas cubiertas de alcohol. Déjame decirte que eres vida en cualquier momento triste. Decirte que iluminas mis pasos más torpes en las madrugadas cubiertas de alcohol. El nuevo disco no solo trae de vuelta los viejos tiempos, también les devuelve a México. También surgen los problemas y los cambios de formación. De nuevo, esta vez de forma definitiva, Nono deja la banda, algo que hace que la banda ralentice su marcha y que no sea hasta 2014 que vea la luz su nuevo disco, el cuarto, Hotel Esperanza. De arañazos y de cosíos tengo lleno el corazón, pero si hay algo que nadie me va a quitar es la esperanza. Bienvenidos al Hotel Esperanza. Apagando el golpe la noche en la madrugada. Ciego de tu sabor, ahora me encuentro ya. Otro color en mis manos que apague el verde esperanza. Como gotas de rocío que se acumulan en mi espalda. Y ahora que muero de frío que la será de mí. Dime si ya no hay más que alguien baje el telón del teatro de los locos que ven cuando ya no hay nada. Solo y sin fuerzas voy tratando de acabar el cuento de una princesa que terminó siendo rana. Como gotas de rocío que se acumulan en mi espalda. Muero de frío que le será de mí. Si tú me faltas, paso a paso, paso a paso, fui perdiendo la ilusión que me llevó a tus labios. Paso a paso, me olvidaré de ti. Dejaré al azar la vela de la ignorancia, como gotas de rocío que se acumulan en mi espalda. Y ahora que muero de frío, ¿qué será de mí si tú me faltas? Tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, paso a paso, paso a paso. Fui perdiendo la ilusión que me llegó a tus labios, paso a paso, me olvidaré, paso a paso, paso a paso. Fui perdiendo la ilusión que me llegó a tus labios, paso a paso. Me olvidaré de ti. Para la grabación de Hotel Esperanza se desplazan hasta Sevilla a los estudios amanuense de Dos Hermanas, con Óscar Linares y el propio Mitchell como productores. Nada tiene que envidiar a su antecesor. 10 canciones, 9 propias y de nuevo una versión de esas raras que tanto le ponen a Mitchell. Una versión de un tema de José Luis Perales, Le Llamas. De haber aprendido ya a perder, ahora que escribo con la cabeza y mi corazón bebe sin sed. Canciones muy personales, con esa maravillosa forma de expresarse, esta vez con todo tipo de arreglos y todo tipo de instrumentos: trompeta, trombón, chelo, armónicas, cajón, incluso voz flamenca. Canciones que son puro sentimiento, eso sí, interpretadas de esa forma tan chulesca y canalla, con ese sello personal e intransferible que solo Mitchell le sabe dar. A la luna no le sienta bien el sol, a las calles de Madrid la contaminación, a tu cuerpo mis caricias, a la inspiración que golpees en la ventana para ver si estoy. Fin de noches de locura y tan solo una de rock and roll. ¡Ja! Ten cuidado, sufro del corazón. Sí, que lo tengo castigado de tantas noches de acción, de arañazos, de patadas, de intoxicación, de mentiras, de cobardes y de mal humor. De mil noches de locura y tan solo una de rock and roll. Y tú y yo, sin ti no hay dos, el uno que golpea, el dos que hace esta canción. Y tú y yo, sin ti no hay dos, el uno que golpea, el dos que hace esta canción. Veneno para una flor. ¿Será que me he equivocado? Cambio de dirección. Aparcado el corazón, pasamos a la acción. Del te quiero, no te aguanto, solo hay un perdón. Que mi noche es de locura y tan solo una de rock and roll. Date prisa, carrera contra el reloj. Cicatrices en los dedos de señalar al traidor. Brindo porque un día encuentres un vino mejor. Brindo por esta sonrisa, por esta canción. De mil noches de locura y tan solo una de rock and roll. Sí, y tú y yo. hace esta canción. En enero de 2017, en el día 14, en la sala madrileña Changó, Estafas grababa su quinto disco, esta vez en directo, en una sala abarrotada de un público totalmente entregado. El disco finalmente vería la luz en formato de CD más DVD 2 meses después, en abril, con el título de La vida no mata ni engorda. Enseña lo que no quieres ver, aprende a quererte cada amanecer. Tu risa no cambia, tu mirada, tu piel. Si el corazón habla, escúchale. Y sabes bien que el sol hoy sale otra vez. La vida no mata ni engorda. Y sabes bien que el sol hoy sale otra vez, la vida no mata ni engorda. Mil noches en vela, jugando a ser la diosa de un cuento, un ángel de papel. Seguro que hay alguien dispuesto a seguir mil ríos de sueños por estar junto a ti. Y sabes bien que el sol hoy sale otra vez. La vida no mata ni engorda. Y sabes bien que el sol hoy sale otra vez. La vida no mata ni engorda. Dejas el tiempo pasar entre arañazos y viejas heridas. Con los años verás que algún día aprendes a quererte lo que nadie te ha querido jamás. Apagan las calles y no quieres reír. Con tu fuerza y mil besos lograrás conseguir. Princesa de un sueño con principio y fin. Agua en el desierto, flor en un jardín. Y sabes bien que el sol hoy sale otra vez. La vida no mata ni engorda. Y sabes bien que el sol hoy sale otra vez. La vida no mata ni engorda. Y sabes bien que el sol hoy sale otra vez. La vida no mata ni engorda. Y sabes bien que el sol hoy sale otra vez. La vida no mata ni engorda. Y sabes bien que el sol hoy sale otra vez, la vida no mata ni engorda. Y sabes bien que el sol hoy sale otra vez, la vida no mata ni engorda. sabes bien que el sol hoy sale otra vez. La vida no mata ni engorda. Y sabes bien que el sol hoy sale otra vez. La vida no mata ni engorda. La vida no mata ni engorda, y sabes bien que el sol hoy sale otra vez. La vida no mata ni engorda. Pues para esta ocasión el cuarteto se acompañó del quinto estafas Fidel Cordero en los teclados y del gran Manolo Arias a la guitarra. También contaron con un coro de gospel y con una sección de metales, quedando, valga la redundancia, un disco redondo. Poco después, Mitchell sufría un infarto que le hacía parar en seco toda la gira de presentación y le obligaba a tomarse la vida con un poco más de calma. Se tomaba la vida con un poco más de calma, pero no paraba, ya que a los conciertos surgidos con estafas se le añadía su vuelta a la carretera en formato solo, acompañado de una guitarra acústica para interpretar todos sus temas allá donde era reclamado, en formato acústico. Y también en 2019 consigue la vuelta de Canallas con su formación clásica para ofrecer un par de conciertos, y en 2020 se preparaba una gira más extensa, pero esto del coronavirus dejó todo en stand-by. A ver si termina pronto y podemos volver a contar con Mitchell en su hábitat natural, el escenario. Pues muchas felicidades, señor Molinera, espero que el programa haya sido de su agrado. Buenas noches, Madrid. Borrar. mujeres en las calles que me cuentan la verdad. Nadie aquí se siente bien. Y escribí con rabia en la escalera un poema que al final ni el tiempo quiso borrar. Crujen los cristales en las calles que me cuentan la verdad. Nadie aquí se siente bien. Y escribí con rabia en la escalera un poema que al final ni el tiempo quiso borrar. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí hemos hecho un repaso de la vida musical de Michel Molinera, para mí, vuelvo a repetir, uno de los mejores compositores y letristas de este país. Y bueno, pues a ver la semana que viene, el sábado, que nos inventamos. Y siguiendo sus costumbres, que nunca fueron un lujo, bebamos en su memoria una copina de orujo. ¡Viva Genaro! Hasta la semana que viene, de merroqueros.